Y un viernes más, y con un poco de retraso, empieza un punto. Del agobio celebramos la llegada de Julia. Celebramos que este 8 de mayo, hijos del agobio, ya nos hemos convertido en padres del agobio, que la familia de Radio Topo aumenta y que seguimos luchando. Y luchamos ahora más que nunca, ahora con fuerzas renovadas, ahora con un propósito más claro si cabe, ahora con la esperanza de que las nuevas generaciones continúen peleando por una sociedad más justa y más social. Y por eso hoy dedicamos este programa a Julia. Y por eso vamos a escuchar temazos que de alguna manera están relacionados con esta fecha. Pues bueno, desde artistas que nacieron también el 8 de mayo hasta álbumes y canciones que se editaron y que se publicaron en el mismo día. Pero antes de todo esto, empecemos por las noticias. Última hora. Y es que Julia esta semana se sentirá orgullosa de nosotros por la masiva participación en la huelga general de educación de este pasado jueves, de ayer, que bueno, ha sido un éxito, y más en Aragón, donde ha tenido una participación más alta que en el resto de España, y que bueno, ha logrado que al menos no se apruebe la nueva ley, la LOMCE, hoy en el Congreso, y que se retrase, aunque no sepamos hasta cuándo. También le tendremos que explicar a Julia que el presidente de este país todavía no se cree que sea presidente, y si no, escuchémosle esta semana lo que ha dicho cuando intervenía en el Congreso el propio presidente Rajoy. Yeah. Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido... No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplaude. Pues eso, que se refería a otra persona porque eso, ni se acuerda que es presidente, o no es, ni se cree que todavía pueda seguir siendo presidente. Y bueno, también tendríamos que explicar a la Julia que la polémica de los scratches y las acusaciones de por parte de los dirigentes del PP sobre esta práctica, que pues eso, que la comparan con el nazismo muy alegremente, pues eso es una mala interpretación de los políticos y que se ha visto refrendada por la sentencia del juez hoy mismo, donde aconseja a la policía que sean mucho más cautos a la hora de acusar a las personas, identificar a las personas que participan en scratches, porque simplemente están ejerciendo su libertad de expresión frente a la libertad particular y privada de los políticos, como ha pasado con Sanz de Santa María. Y lo explica también muy bien Sabino Cuadra en esta comparación, criticando esta comparación que hacen los políticos sobre los scratches y los nazis. Señoras, señores, los miembros del gobierno han relacionado en más de una ocasión a los scratches con los nazis, pero los nazis no perseguían a los diputados de derechas, sino que lo hacían y perseguían a organizaciones de izquierda y a sindicatos. Los nazis nunca persiguieron a los banqueros, sino que fueron financiados por ellos y por la gran patronal alemana. Casualidad, la gran patronal española, la COE, y los bancos también aplauden al gobierno. Por lo tanto, señores del PP, no intenten confundir aquí a nadie. Los violentos no son quienes hacen los scratches, sino quienes defienden las leyes que tenemos que permiten estos desahucios. La violencia no son los scratches, señor ministro, sino ser echado de su vivienda, y usted lo sabe muy bien, por no pagar una hipoteca usuraria. Violencia es vivir después en la calle o hacinarse en casa de los padres en una habitación que le dejan a uno. Y violentos no son estos quienes practican los scratches, sino, ya se lo he dicho, quienes permiten que estas leyes sigan en pie. Y violencia también es la que se vive en los centros de trabajo, señor ministro, donde aumentan los ritmos, aumentan las jornadas, aumentan los turnos, aumenta la flexibilidad y disminuyen, sin embargo, los salarios. Y los trabajadores mayores de 50 años son despedidos sin tener un futuro laboral al que sujetarse. Violencia es también la que sufre la juventud entre los 18 y los 35 años, que van del paro a un contrato precario y del contrato precario a un paro en un servicio precario obligatorio de 15 años que persigue domesticarlos laboralmente y anularlos como personas. Violencia también es, señor ministro, la que padecen las mujeres, que tienen que pagar los platos rotos de estas reformas laborales y sociales, de estos recortes que hace el gobierno, y las mujeres que también, contra su voluntad, tienen que seguir embarazadas, tienen que parir y tienen que tener hijos en contra de su voluntad. Y violencia, por último, también es la que padecen millones, 9 millones de pensionistas que ven reducir sus pensiones. Crece en ellos la ansiedad y la desesperación. Recordará usted, señor ministro, lo escribieron dos ancianos granadinos antes de suicidarse. No queremos ser una carga para nuestros hijos. No sé si ustedes en el Consejo de Ministros han analizado alguna vez estos hechos que están ocurriendo. Señor ministro, mire usted esta fotografía, si le parece bien. Apareció el otro día en un periódico de tirada estatal. En ella aparecen distintas personas, varias personas cogiendo alimentos caducados que han sido arrojados por un supermercado a los contenedores cercanos. El mismo día, dos días antes que esta fotografía fuera publicada, se conoció también la noticia de que el señor Sáenz, exdirectivo del Banco Santander, se jubilaba con 88 millones de euros. Trabajadores y trabajadoras andaluzas que ocuparon dos supermercados y se llevaron unos carros de comida para dárselos a las personas más necesitadas de sus pueblos, entre ellos niños y niñas que están subalimentados, fueron acusados de ladrones, de delincuentes y de poco menos que terroristas por llevarse estos carros. Pero, sin embargo, el señor Sanz, que se ha llevado en su carro particular 88 millones de euros, de él nadie dijo que era un ladrón ni un delincuente. Mire usted, señor ministro. Y bueno, así podríamos continuar, porque como verás, Julia, la situación que te encuentras no es muy buena, pero no te preocupes porque intentaremos luchar por mejorarla. Pero bueno, vamos a celebrar eso, la noticia para nosotros, la mejor noticia, que es la llegada de Julia. Los suaves palabras para Julia. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un opresor, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Siempre acuérdate de Chicago. Y no podíamos empezar el programa de mejor manera. Empezamos con uno de los más grandes de todos los tiempos. De hecho, dicen que es el guitarrista de blues más importante de la historia. Estamos hablando de Robert Leroy Johnson, que más de una vez ha sonado aquí en Hijos del Agobio. Y es que nació un 8 de mayo de 1911 alrededor de él hay muchas leyendas. La principal es la que habla de que durante una temporada se perdió y a su vuelta a su pueblo natal en el delta del Mississippi se había convertido en el guitarrista más virtuoso de todos los tiempos. Y eso, es que dicen que había hecho un pacto con el diablo. Y podemos escucharlo, tenemos la suerte de poder escucharlo, porque entre el año 36 y 37 pues pudo grabar 29 temas. Y la verdad es que ha influido esos 29 temas. Bueno, recordad también que murió muy joven, a los 27 años, y que eso, que tan solo grabó 29 temas, pero que ha tenido una enorme repercusión y que ha influenciado pues en los artistas como Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Yardbirds, Led Zeppelin, etcétera, Rolling Stones, etcétera. Entonces, pues eso, empezamos muy bien. Y ese pacto con el diablo del que hablan dice que se produjo en un cruce de carreteras, Crossroads Blues, Robert Johnson. You can run, tell my friend. thought you were the cleaner, but you were the frying pan. Yeah, the picker. The picks of the fingers, right? Okay. Y suena este Get Back de los Beatles porque el 8 de mayo de 1970 la banda lanza su álbum llamado Let It Be, al que este tema pertenece. Y fue el último álbum de estudio lanzado por los Beatles como grupo, a pesar de que fue grabado antes que Abbey Road. Se editó en el Reino Unido y el disco salió al mercado el 8 de mayo de 1970. En principio el disco se iba a llamar Get Back, como este tema, porque lo habían planteado como volver a las raíces, regresar a las raíces rockeras del grupo. Y lo que parecía, pues eso, un proyecto prometedor, poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. Las sesiones de grabación del disco fueron filmadas en 1969 por el cineasta Michael Lindsay Hogg. Y bueno, la verdad es que pronto se vieron que en los ensayos fueron tensos, con constantes discusiones entre los miembros, sobre todo por parte de Lennon, que tenía una actitud bastante pasota, ¿no?, con la música del grupo por su adicción a las drogas en ese momento, y porque George Harrison se sentía un poco infravalorado y que no se le tenía en cuenta como compositor y guitarrista. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Y bueno, como culminación de esa grabación y de ese disco, decidieron tocar el primer concierto, se suponía, de su gira americana de 1966, aunque luego se convertiría en el último de su carrera. Y bueno, se plantearon muchas cosas para tocar en directo el disco y bueno, pues desde un hospital rodeado de niños enfermos o a bordo de un barco con multitud de admiradores o enfrente de las pirámides, en fin, que se plantearon bastantes ideas, pero al final se hizo lo más sencillo, que fue subir al tejado de los estudios de grabación y a la hora de la comida, un 30 de enero, tocar este concierto. La verdad es que no pudieron tocar muchos temas porque se quejaron los vecinos y se los llevó la policía. Oh, yeah. Y bueno, parece que habían dejado este proyecto un poco aparcado y que se pusieron a grabar el Abbey Road y, en fin, hasta que John Lennon decidió rescatar este material y sacarlo como disco y titularlo como Let It Be, que es la canción que vamos a escuchar del disco.

Y como curiosidad, si el Let It Be llegó al número 86 entre los 500 mejores álbumes de toda la historia, este de los Rolling, de Sticky Fingers, ha llegado al 61. Este disco para la carrera de los Rolling es importante por muchas razones. Entre ellas porque marca el ecuador de una de las mejores épocas del grupo, con Mick Taylor como guitarrista solista. Y especialmente se escucha y deja su huella en este Beach que estamos escuchando de fondo. También otra curiosidad relacionada con este disco es que la carpeta original no pudo editarse en España porque en el año 71 en la portada no podía aparecer un paquete con una cremallera abatible, era inimaginable, así que para la edición española se suavizó con dedos pegajosos haciéndolo salir de una lata de alquitrán. Y sin duda el tema más conocido de este disco es Brown Sugar, que es la canción eso más exitosa. Fue compuesta principalmente por Jagger durante el rodaje en Australia de una película, y su letra era controvertida y ambigua, admitiendo dos posibles interpretaciones, una que de canción y título se refieren a una muchacha de color y la otra que el brown sugar, que significa pues azúcar moreno, se refiera a la heroína. Y es que en todo el disco son constantes las alusiones que se hacen a la droga, y además coincide con uno de los momentos más problemáticos de adicción de Keith Richards. Pero bueno, vamos a disfrutar con el temazo de Brown Sugar, Rolling Stones. En el 71, número 1. Down in New Orleans. vamos con otra estrella de los 70, en este caso una estrella del glam, y es que el 8 de mayo de 1940 nace Gary Glitter. Famoso por sus apariciones encima del escenario con vestimentas plateadas y maquillaje que hacían furor en esos años 70. Y autor de canciones como Stay Didn't Know I Love You o este Rock and Roll Part 2 que vamos a escuchar. Bueno, y han llegado aquí los compañeros del Berenjenal, así que terminamos con un álbum que se lanzó el 8 de mayo de 1989 de la banda Simple Minds llamado Street Fighting Gears y bueno, que alcanzó el número uno con este tema Belfast Child, que reflejaba pues los años de incidentes graves que estaban sucediendo en Irlanda. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again.